Dole Bui, bienvenido a la última frontera, el campo magnético de Mama Regina 11. Solebú, Papa Lisquita, y Solebú, Maestro Marzán. Solebú, Maestra Regina 11, nuevamente muchas gracias. Qué rico tenerla en vivo por acá. Bueno, ya sabemos que estamos en qué. Ya, ¿hoy es qué? Ya hoy es primero de abril. ¿Cómo le parece ese todo el año? Imagínese, ya. ¿Y usted sabe qué tiene hoy? Rito de la luz. Sí, señora. Así que vamos a iluminarnos mucho porque la cosa se está poniendo peluda. Sí, señora. A veces uno no le cree, a veces uno se queda, no, la madrecita no deja pasar nada. Pero hay cosas, como usted dice, que se le escapan. Uh-huh. Y ahí es donde no puede poner ese freno, pero uh-huh. Sí nos necesita a todos nosotros para ayudarle a colocar ese freno. Usted ha estado muy preocupada por la situación del país. Ya vemos el desorden. Esto es una torre de Babel de puras inconsistencias. Nadie sabe qué es lo que realmente tiene que hacer. Entonces, ¿quién es el único que pierde? Bueno, el único que pierde es el pueblo, porque ellos están bien sentaditos allá, muy simpáticos, y con lo que está diciendo además, porque toda la gente que llegue en un alto nivel tiene que ser de su bolsillo, ¿no? Sí, a veces uno gobierna o maneja una empresa con las personas amigas, pero esas amigas también tiene uno que saber que lo van a fiscalizar. Uh-huh. Porque si uno no tiene quien lo fiscalice y todos los que lo fiscalicen a uno son amigos, amigos, amigos, pues no hay una fiscalización. No sirve, no, ¿no? Sirve. No tiene que tener una oposición para que lo fiscalice. Yo creo que el problema, por ejemplo, lo del fiscal, es su amigo, era de su bolsillo. Entonces, y lo que dijo escrito o el proyecto que dejó para el aborto, a mí me ha parecido verdaderamente absurdo, ridículo, en donde dice que las mujeres pueden abortar hasta los 6 meses. Es que ni siquiera hasta los 6 meses, ni hasta el mes, ni hasta los 2 días. Es que lo que hay que enseñarle a la gente es a evitar los hijos desde niños. Madre, ¿y esa píldora del día después también es un aborto? No, ese no es un aborto, porque el espíritu todavía está libre. Todavía está, sí, puede... pero a las 24 horas, pasadas 24 horas, olvídese. Y ahí sí lo que fue. Uh-huh. Como dijo su nieta, Tiana, me voy a visita conyugal y a lo que fui, y se vino embarazada. Y me devuelve. Y se devolvió embarazada. Sí, señora. Sí, eso es una de las cosas graves que yo veo que están existiendo. ¿Por qué? Porque le está enseñando a la gente a ser criminal desde el vientre. O sea que un espíritu que se queda dentro de la persona hace que la persona se vuelva criminal y más criminal cada día. Es muy doloroso y por ahí estaban hablando que les hablara acerca de la magia negra. Sí, pues madre. Ahí está. Eso es magia negra. Muchos queremos saber, madre, cómo evitar la magia negra, cómo nosotros podemos evitar que eso llegue a nosotros. Pero la pregunta es... ¿Cómo no la debemos producir? Sería la cosa, ¿cierto? Es que se puede evitar, por ejemplo, no haciendo el aborto. Es que, muy grave, los gobiernos no deben hablar de si es prohibido o no prohibido, punto. Es decir, es enseñarle desde niños a las personas cómo evitar el engendrar un hijo. A los varones, muy especialmente, cómo amarrarse una pitica para evitar que estén engendrando tantos hijos. Ahorita ya también el problema de la microcefalia. Entonces van a abortar a todos los niños que tengan microcefalia. Es muy grave porque ellos hasta ahora están saliendo. Nosotros hemos curado la microcefalia y la encefalia también con la cáscara de la guanábana. Ahí está el señor, que tal vez usted lo vio o no, en Medellín. No lo alcancé. La niña que tenía microcefalia. No lo y los médicos le dijeron, nunca va a levantar la cabeza, nunca va a hacer tal cosa, no va a caminar. Y resulta que yo les dije que le pusieran. El papá y la mamá, muy queridos, se fueron y se pusieron a hacerle, a comer guanábana como un diablo. Día y noche. Y a ponerle la cáscara de la guanábana. Queda como un gorrito, como una sí, queda mitra. Como un gorro. Y resulta que ahí apareció la niña. Primero me la trajeron a los 4 meses ya, 4 meses después de esto, ya con la cabeza erguida, bien, mirando para todos los lados. Parece que tiene unos ojos todos preciosos, ¿no? Bueno, entonces, que no iba a caminar, nunca. Y los brincos que dio en Medellín, corriendo por todo el salón, y la subían y me aplaudía. Entonces, yo creo que es que hay que enseñarle más bien a los gobiernos y a los señores de la justicia, para que ellos sepan por qué no deben hacer ese tipo de leyes. Es que no, usted no le puede decir a una persona, usted es legal o ilegal. Es que no es legal matar. Y sin embargo, algunos, muchos de los militares matan. Ilegales no porque lo dijo el ministro, ni el presidente, ni el no sé quién. Es ilegal porque el momento que usted mata a una persona, como dijo Jesús con mucha sabiduría, podéis matar mi cuerpo, mas no mi espíritu. Entonces, ¿qué? El cuerpo sí, porque es materia. Entonces se saca. ¡Uf! Ya salió la materia. Ok, pero resulta que el espíritu se quedó dentro del cuerpo de la persona que lo abortó. ¿Se acuerda el alcalde que aprobó el aborto? Alcalde que aprobó el aborto, y yo dije que porque no lo abortaban a él. Ah, el senador. Era senador, sí, el que lo abortó el caballo. Ah, sí. Entonces yo dije, pero ¿y cómo así? No tienen por qué aprobar eso, ni aprobar ni reprobar tampoco. No tienen ningún derecho. Entonces dije yo, ¿y por qué no lo abortarían a él? Y preciso después se subió a un caballo y él era un gran jinete. Y entonces lo abortó el caballo y lo mató. ¿Por qué? Porque me parece infame que una persona se atreva a hablar de aborto, un hombre, sobre todo, después de que ellos son los que tienen la obligación de colocarse algo para evitar los hijos, para que no engendren, porque es que la sangre de la persona tampoco la deben entregar a cualquier persona. Entonces van donde una prostituta, pum, la dejan embarazada. ¿A quién le entregaron? A una prostituta. Y entonces vamos a tener otro criminal dentro de ese vientre y vamos a engendrar hijos donde no debemos engendrar. Una pregunta, maestra. Queda embarazada una muchacha de vida normal, llamémosle así. Y pues si aborta, pago consecuencias. Pero si es una mujer que está acostándose con todo el mundo, que es lo que usted dice, una prostituta, ¿el karma es peor? Todos los que fueron allá, todos. Mientras ella estaba embarazada, todos pagan las consecuencias. Porque es un espíritu que se regó, ¡pum!, para un lado, para el otro. Como una ametralladora, disparando para todos lados. Y dispara para todos los lados y todos ellos, ahí viene lo que llamamos la magia negra. Entonces, madre, lo mejor es usar, como usted dice, Que usen gabardina. Esa, la gabardina que se llama. O se amarren una pitica. ¿Y cómo se amarran la pita? Es mejor usar la gabardina, como usted lo dice, ¿no? Sí. Es como más práctico. Usen gabardina o simplemente no penetren. Simplemente no penetren a la persona. Es que, como le dije yo, una mujer no siente nada por dentro. Solamente cuando van a engendrar es que se debe penetrar. Y ya. Pero como hay muchas que sí les gusta muchísimo, y yo creo que todas, uno quiere que su marido esté dentro, como o su amante o el que sea, pues bueno, háganlo si les da la gana. Pero la verdad es que no deben engendrar y deben enseñarle a los niños y a las niñas, porque siempre van donde la mujer. Y tú no puedes porque te chun, pero si llega el hombre y pum, la engendra, entonces ahí se fregó la cosa, ¿no? Madre, yo pienso también que hay que darle como una reeducación a los mismos médicos, ¿cierto? Porque a veces los médicos van diciendo, esta enfermedad, entonces de una vez se aborta. No se debe, así sea, como el que yo tengo en la foto, este señor que no tiene brazos ni piernas, ¿no? A él, la de mamá ha debido abortarlo, porque imagínese, no tiene piernas, no tiene brazos, un tronquito ahí. Pero ese tronquito, si supiera la inteligencia de él, él sabe nadar, yo no sé nadar y tengo dos piernas y dos brazos. Él arregla sus comidas. Y tiene 4 millones de hijos. Y tengo 4 millones de hijos. Y él hace sus comidas, él es un actor de cine. Él va a conferencias y lo sube sobre una mesa y él muestra su dedito, que es como un patico, ¿no? Y les hace señas y de todo, y todo lo hace. No, es más, no, todavía tenía colgandejo, todavía tiene. Y tiene 2 hijos. Y la esposa es preciosa. Y ella vive feliz con él. Pues claro, no lo puede abrazar. Lo puede abrazar, pero ya él no la puede abrazar a ella. Ella se siente muy bien con su escultura. Madre, ¿él pudo tener un complemento que lo ayudara a hacer lo que hoy en día es? Porque a veces también depende a quien tenga uno al lado para que lo guíe. Él a los 8 años quería suicidarse, pero tampoco tenía forma de suicidarse, ¿no? Pero los papás lo ayudaron muchísimo. Entonces porque él veía que en el colegio todos tenían piernas, todos tenían brazos, todos eran distintos. Es como decir, no hay que abortar esta porque va a ser ciega. Que entre otras cosas, por ejemplo, Paula, ¿La de Medellín? La de Medellín, que ahora va a ser abogada ya. Ella es invidente, ¿no? Pero ¿qué pasa con Paula? Aparte que es muy linda, porque es una mujer muy hermosa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que los culpables de que ella sea ciega son los médicos por no saber una cosa. Al niño, cuando viene de una persona invidente, inmediatamente nace, le deben colocar automáticamente unas gotas de limón en los ojos. Y con eso evitan que la criatura se quede ciega. Así traiga los genes, así traiga todo para ser invidente. Con todos los genes. Ella nació viendo. Ay. Ella nació bien. Si le echan unas goticas de limón, en seguridad la niña estaría viendo perfectamente. Pero no. Entonces es ciega y se acabó el problema. Yo creo que los médicos tienen que aprender muchas cosas. Como me decía un médico que vino aquí, se estuvo 8 días y me dijo, lo que yo aprendí con usted no lo aprendí en la universidad ni en todos los estudios que he hecho. Yo estudié en Alemania, en todas partes. Y lo que yo aprendí con usted no lo aprendí en la universidad. Sí, es una cosa bastante rara, madre, porque uno entra a esta universidad de la SAUR, la Universidad de Regina Once, porque el primer paso es la reeducación que usted nos está dando. Ajá. Porque no significa que no dejemos de cometer errores, sino que tratamos de cometer los menos errores posibles. Como lo dijo usted una vez con mucha sabiduría, estaba yo al pie de un señor y usted dijo, bueno, si se toma 20 cervezas, tómese 10 y tiene una ganancia mientras deja de tomar del todo. Uh-huh. Dijo el señor, y el de la tienda va a perder. Entonces es eso, madre. Yo pienso que entender que lo suyo es esa reeducación y que los mismos profesionales deben de pronto bajarse en un poquito de ese pedestal y mirar. Y pienso que algún médico que la esté escuchando, pues cuando tenga ese caso, haga el experimento. Sí, y puede dar el testimonio, porque lo que usted dice, alguien busca la forma de comprobarlo. Eso sí, claro. Tenga la plena seguridad. Muy bueno, y me encanta. Me encanta porque yo sé que todo lo que yo he dicho lo están sacando ahora en todos los lugares del mundo, ¿no? Porque todo esto está grabado en las nubes. Sí, señora. Y las nubes tienen una evidencia impresionante de lo que yo he dicho. Entonces, todo está grabado y yo sé que a mí me están escuchando en muchos lugares. Eso del aborto a mí me ha parecido terrible. Ningún gobernante, ningún ser humano tiene derecho a decirle a usted aborte o no aborte, sino explicarle el motivo por el cual no debe abortar. Entonces, ¿cuál es el motivo? Que en el momento en que usted aborta, como le dije, saca la materia. Al sacar la materia, entonces el espíritu quedó ahí, como queda desnudo, entonces no se sale, porque ya tuvo que penetrar ahí y no se sale y no se sale. Entonces empieza a hacerle daño a la dueña y también al que lo engendró, porque la energía se divide entre ellos y también al médico que lo está abortando o a la comadrona. Madre, una pregunta. Yo conocí una historia que le quiero contar en una casa allá en Buga. Una muchacha queda embarazada. De pronto, ella le empezó a coger odio a los padres y no sabía por qué. Uh-huh. Pero a ella le hicieron abortar. Ella sabía que era el novio quien había hecho todos los trámites para que ella abortara. Uh-huh. Pero tuvo el visto bueno de los dos padres de ella. Pero no se entendía ya por qué le cogió tanta rabia, tanto odio a los padres. Ahora que usted lo explica. Porque está el espíritu de la criatura ahí. Entonces, como está al pie de los padres, por eso se siente el fastidio. Así ellos digan que no lo manifiesten, que ella sepa directamente, sino que ellos actúen escondidos. Exactamente. Y digan, sí, háganlo. Como quiera que sea, un aborto es un aborto. Y los médicos o mujeres y hombres que hacen esos abortos, pues pagan las consecuencias sumamente caros, ¿no? Bueno, entonces una forma precisamente de hacerse magia negra. Hola amigos, les habla Eleta Dambar. A continuación daremos toda nuestra programación saurológica para la ciudad de Bogotá. Para el sábado 2 de abril a las 9 de la mañana tendremos Exola número 3 con la maestra Mermur. A las 9 de la mañana también, prácticas con el maestro Vive y la Leta Marcegut. A las 11 de la mañana, prácticas con la maestra Solflor y la Leta Mapabés. A las 2 de la tarde, prácticas con la Leta Josrom y el Leta Josanam. Para el martes 5 de abril, a las 2 de la tarde, prácticas con la maestra Maya. A las 2 y 30 de la tarde, Exola número 28 con el maestro Gemoki. Para el miércoles 6 de abril, en la sede saurológica de Teusaquillo, a las 10 de la mañana, Prácticas con la maestra Rupuf para el jueves 7 de abril a las 3 de la tarde. Exola número 7 con la maestra Netku. Para el sábado 9 de abril a las 9 de la mañana, Exola número 3 con el maestro Lochapo. Y para el domingo 10 de abril en la sede saurológica de Teusaquillo tendremos rito del 11 saurológico a las 11 de la mañana con nuestra maestra Regina 11. También para el lunes 11 de abril a las 11 de la mañana tendremos rito del 11 con nuestra maestra Regina 11. Después del rito del 11 tendremos rito de la línea dorada con el maestro Vive. Para mayores informes puede comunicarse al 742-6411 o 743-6816. Ahora continuaremos con toda nuestra programación saurológica para la ciudad de Medellín. En la ciudad de Medellín, para hoy, a las 3 de la tarde, rito del dinero con la maestra Befralo. A las 4 de la tarde, rito para sacar lo negativo, rito letras. A las 6 de la tarde, rito de la luz con la maestra Romo. Para el sábado 2 de abril, a las 9 de la mañana, tendremos Exola número 9 con la maestra Evegis. A las 10 de la mañana, Exola número 5 con el maestro Yohasico. A las 11 de la mañana, rito para el empleo. A la 1 de la tarde, reunión de los saurólogos para recoger fondos para el colegio. A las 2 de la tarde, Exola número 14 con la maestra Romo. Y a las 4 de la tarde, rito para el amor. Para el domingo 3 de abril, a las 9 de la mañana, curso de iniciación en la saurología. Curso de principiantes con la maestra Yevé. Este día también a las 9 de la mañana, Exola número 23 con el maestro Ken Hipper. Y a las 11 de la mañana, rito para la prosperidad con el maestro Ken Hipper. Para mayores informes, puede comunicarse al 427-1111 o 438-5805. Ahora continuaremos con toda la programación saurológica para la ciudad de Cali. En la ciudad de Cali, todos los martes a partir de las 2 de la tarde, gran jornada de masajes quien dirige la Leta Lumisa. Todos los miércoles a las 3 de la tarde, ensayo de los ritos cantados con la maestra Cromo. Todos los jueves, práctica con la Leta Globo y rito de San Martín Caballero. Todos los viernes, prácticas con la Leta Mimugar. Todos los sábados, prácticas con la Leta Naore. Bailoterapia a la 1:30 de la tarde. Clase de música para niño de 3 a 6 años a las 10 de la mañana. Y con el grupo Juventud Rebelis a las 2 de la tarde. Están abiertas todas las inscripciones para todos los niños y jóvenes que deseen participar en el grupo Rebelis, donde se realizan clases de creatividad con la Leta Naore y clases de música con la maestra Cromo. Para mayores informes, puede comunicarse al 311-312-2460 o 314-789-5816. No siendo más amigos, los dejamos en compañía del programa de nuestra maestra, Regina 11. ¡Hasta luego! Y vamos a hablar acerca de los ladrones también, porque por aquí me estaban mirando a ver para que hablara acerca de los ladrones, ¿no? Es que el mejor negocio que existe, ¿usted sabe cuál es? La honestidad. Sí, señora. La honestidad es el mejor negocio que existe. Uno piensa que si se robó algo, ¿usted se imagina para qué quiero yo $1,000,000 robados? ¿Dónde me los meto? ¿Qué hago con ellos? Si siendo legales no sabemos dónde ponerlos, entonces ¿qué hacer con ellos? Entonces, ¿qué hace una persona que los robó? ¿Dónde los va a meter? Y como hacían los secuestradores que me hicieron a mí el secuestro, ellos hacían unas cuevas en la montaña, en la tierra, y entonces y le sembraban alguito, pero poniéndole una señal, sí, una señal, y metían la plata. Entonces los matan a ellos, ¿y qué? Las no, guacas hice del futuro. Sí, esas van a ser las guacas del futuro. Es muy doloroso, y cuando una persona se roba, así sean 20 centavos. Entonces, como no son de él, esa energía es totalmente diferente, ¿no? Por ejemplo, yo le arrebato a usted algo. Entonces, como su energía sigue moviéndose de la cabeza hasta el cosmos, del cosmos a los pies, de los pies a la cabeza, luego al cosmos. Entonces, ¿qué pasa? Es como un camión que va con sus cuatro llantas y de pronto le enterró una llanta en la mitad de dos. Como sigue rodando el camión, entonces de pronto lo suelta y puede matar a una persona. Y lo que yo le robo a usted algo, entonces tengo su energía, pero en el momento en que, como su energía, entonces en el momento en que sigue manejándose, mi fuerza se devuelve y ¡pum!, lo tumba. Me estaba contando madre Aureliana, su empleada, que ella fue a reclamar un giro que le mandaron. Ajá. Y resulta de que a ella le entregaron X cantidad de dinero. Ella se puso a pensar, mi hijo no debe tener tanto, mi hijo no me manda tanto, entonces, ¿por qué me dieron eso? Se devolvió y le habían dado un giro equivocado. Ella lo regresó. Eso me alegró muchísimo. Sí, a mí también me dio una mucha satisfacción. Eso me alegra mucho porque si no, la tragedia de ella hubiera sido muy grande, ¿no? Pero no solo la de ella, también se lo cobran al pobre cajero, que es lo que yo digo también. Hay gente que va a un cajero o va a un almacén, entonces va con el papá y la mamá, y el papá, como ya el niño tiene 10 años, ya él sabe defenderse. Entonces el niño va y paga, le devuelven, pero le devolvieron 50 mil pesos de más. Cuando le devuelven esos 50 mil, va y le cuenta al papá o a la mamá, mira, me devolvieron. Ay, mijo, pues usted sí es muy de buenas, venga rapidito antes que lo pillen. Resulta que ya quedó pillado. Sí, claro. Porque así no le guste, como a la empleada o al empleado le van a quitar esos 50 mil pesos, sí, se los van a descontar. Entonces, en el momento en que se los descuenten, automáticamente esas personas empiezan a perder y a perder y a perder mucha plata. Y hay gente que dice, yo creo que es que me están haciendo magia negra. Examínese usted, si usted ha robado, si usted ha matado, todo esto se llama magia negra. Eso es sumamente grave. Y todo, no conozco un ladrón que esté viviendo bien. Ni siquiera los ladrones de alta alcurnia. Los que llaman de cuello blanco. Ni siquiera ellos están viviendo bien. Están viviendo muy mal, viven amargados. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, yo creo que sí es bueno que la gente entienda. Y por eso lo explico muchísimo yo en los cursos de principiantes. Sí, eso es una cosa que cuando uno entra al curso queda impactado, porque turuleto. Sí, porque pues uno espera que le vayan a decir, es que sí, a usted le están clavando alfileres o esto, no. Y él se está clavando, sí, alfileres. Sí, mírese usted qué ha hecho. Es decir, si yo, estando casada o soltera, pero tengo una pareja, y yo tengo relaciones sexuales con mi marido, pero también tengo con otra persona, yo me estoy clavando alfileres, no solo el de él, sino clavándome otros alfileres y me estoy haciendo magia negra porque estoy atrayendo la energía de mi amante y el de mi esposo. Entonces se unen esas energías vienen a autodestruirme. Entonces, es que mire cómo yo comparo el robo con la infidelidad. Yo eso sí lo comparo. ¿Por qué? Porque es arrebatar algo que no le corresponde. Entonces, como lo tiene que devolver, ahí viene el gravísimo problema. Entonces, yo vengo con esa energía y tengo que estar escondida para poderme tener la relación con mi amigo o mi amiga. Entonces, uy, que no lo vaya a saber fulano, pero ese mismo energía, ese mismo susto hace que se atraigan las cosas. Yo voy a hacer un paréntesis porque se acaba el programa y quiero contarle que es que ya tenemos 5 testimonios de personas que están recibiendo fuentes de agua con el porque con la siembra del agua del río Jordán. Sí. Sí, madre, esto es muy bello, muy hermoso. ¿Por qué? Porque usted es esa fuente de energía, fuente de agua, fuente de todo. ¿Por qué lo digo, madre? Porque usted es muy amiga de Santa Bárbara. Mire cómo nos ha ayudado. Somos primas novenas. Primas novenas, cómo nos ha ayudado. Y con estos aguaceros que están cayendo, ajá, y especialmente cuando el agua cae en las montañas. Yo pienso que Dani decía que el día que entendamos a Regina Once como madre naturaleza es el día en que vamos a darnos cuenta del poder de Regina. Y por eso estoy sembrando los árboles, la paulonia. ¿Por qué? Porque es que ella va a amarrar la tierra. Entonces, no vamos a tener el problema de que se deslizaron. No, ahí está. Ella amarra la tierra. Fuera de eso, la purifica, la arregla. Y fuera de eso, usted lo siembra, por ejemplo, en las riberas del río Bogotá y le va a purificar el agua al río Bogotá, como cosa curiosa. Además que sube muy alto y es precioso. Porque yo le digo, un paseíto por donde están esas paulonias, es un paseo del otro, sí, mundo, tiene una que maravilla. Ser como los jardines de Holanda, que es, sí, sí, eso se ve precioso. No me hable de Holanda, que tengo dolor. Sí, eso me nos ha dicho. Me duele en el alma Holanda, sí, porque Holanda va a desaparecer. Sí, le ha robado. Eso también es otro robo, sí, ¿no? O sea, que ese es un robo. Eso se lo está cobrando. Que le hicieron al mar y que le están haciendo en muchos lugares del mundo, Panamá también. Entonces, el mar va a estar como muy enfurecido y está como tratando de vomitar. Devuélvame lo que es mío. Sí, entonces está vomitando la suciedad y está entrando a los lugares donde les quitaron a ellos su terreno, porque es muy grave que le hayan quitado el terreno al mar, ¿no? Sí, señora. Entonces, pues, recordarles que hoy es el rito de la luz. Hoy estamos con el rito de la luz. Sí, con el rito de la luz. Y yo quiero... Dice que lleguen tempranito, ¿no? Sí, pero yo también quiero decirles que en el día de hoy quiero que todos los centros les den el agua a 40 para que la siembren. ¿Hoy? Hoy. Ah, bueno, señora. Hoy rito de la luz. Y como hoy es abril, primero, abril aguas mil. Sí, señora. Pues esperemos que sí haya aguas mil con los ritos que estamos haciendo. Sí, ya ha habido mucho. Yo pienso, madre, que la ayuda que usted le ha prestado a la naturaleza ha sido bastante grande, especialmente a los colombianos que desperdicia agua. Usted ha dicho cómo a veces, inclusive hay un video que el señor entra a cepillarse. Después me cuenta. Ok, madre, después hablamos. Después me cuenta. De todas formas, le agradezco mucho por acompañarme a este programa. A todos ustedes, gracias por permitirme estar dentro de su corazón y seguir mis huellas. Les deseamos un fin de semana muy feliz. Sí, señora. Y que tengan todos salud, dinero, amor y felicidad. Bueno, radio oyentes, muchísimas gracias por permitirme compartir este panorama de Mamá Regina con todos ustedes. Esto es Dani Lisca, despidiendo con ustedes todo. ¡Hasta luego!